y próximamente el propio Instituto de Cultura de Cuernavaca estará dando a conocer la información, y también en la página de Facebook de Itinerarium, que es Itinerarium Turismo y Experiencias Culturales. Con muchísimo gusto podemos atender a la gente ahí, y pues será un placer que nos visites. Y bueno, yo quiero comprometerte con aquí frente a todo tu auditorio para que tú nos acompañes. Efectivamente, te lo prometo que sí, y de todos modos yo te comprometo a ti para que el 12 de marzo, el sábado 12 de marzo, estés en estos micrófonos para justamente ya muy cercano a la fecha donde comienzan estos recorridos de Itinerarium, bueno, pues la gente está informada. Así que, Roberto Ave Camil, amigo, hermano, gracias. Gracias, Federico, te agradezco muchísimo, con muchísimo gusto estoy con ustedes el 12 de marzo, te mando un abrazo y pues un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, o sea, él fue Roberto Ave Camil, él es director, ¿no?, y presidente de Itinerarium, esta empresa que hace recorridos, ¿no?, de como las noches de museo, los miércoles en la noche, y que de verdad sería una excelente, excelente experiencia, se lo recomiendo. Así que, bueno, pues yo soy Federico Valle y, bueno, pues les deseo un excelentísimo, de veras, fin de semana, y no se vaya porque aquí en El Punto Crítico todavía hay mucha información. Gracias. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.